mientras jugó la guerra de los niños con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, quién sabe de una rosa. Envejeció de amor cargando furias y se enroló a morir donde antes quiso. Simplemente sucede y, como dijo, ese día el fusil era una rosa rastrillada en el aire, peligrosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río y más la guerra era y más la muerte. Desde la ribera, contra el leve fusil, que era ese día solamente una rosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río, y más la guerra era, y más la muerte desde la ribera, y una granada el verso detonado abierta está la rosa colorada. Bueno, con la gigante Chabuca Granda, estas canciones dedicadas al poeta peruano asesinado muy joven que recordábamos no hace mucho, a Javier Heró, estamos haciendo un contacto por primera vez con la Argentina, por primera vez con quien vamos a hablar, por supuesto que es el periodista argentino Jorge Luis Ubertalli, a quien iremos presentando, conversando con él. Bienvenido, Jorge Luis, a Radio Centenario de Montevideo. Un gusto. Bueno, buen día. Un gusto es mío. Saludos a todos los compañeros que escuchan la radio y a todo el pueblo uruguayo que siempre está peleando por su libertad y el socialismo. Bueno, acá estamos en el estudio que está en pleno centro, la radio en 18 de julio y Ejido, frente a la Intendencia Municipal, si has estado por acá, por Montevideo. Estamos con Diego en estudios y primero queremos que nos cuentes algo de vos, de tu trayectoria, porque nosotros tenemos un extenso camino que has recorrido como información de tu vida como periodista. Actualmente en distintos medios como columnista, por ejemplo, identificamos a Telesur, por supuesto, esa cadena latinoamericana, a la agencia Data Urgente, pero hablarnos un poquito más de, yendo hacia atrás, para que la gente te conozca, la audiencia de la radio te conozca, el que has andado también con ese recorrido por Centroamérica, por ejemplo, años atrás, ¿verdad? Sí, estuve desde el año 79 hasta 1983 en Nicaragua Sandinista. Me fui de la Argentina en 1978. Estuve en Canadá también, en los Estados. Y después estuve en Nicaragua viviendo ahí durante la Revolución Popular Sandinista. Y ahí hice varias cosas. Trabajé como periodista en La Voz de Nicaragua, en otros medios, y también fui profesor de filosofía marxista en la universidad, y bueno, hice varias tareas ahí, y volví a la Argentina en el año 80, y a fines del año 83, y bueno, desde acá me estuve trabajando en varios diarios, en diario La Voz, después estuve en el diario Sur, después, bueno, todos estos diarios cerraron, así que estuve colaborando en la revista Crisis, y ahora estoy escribiendo en Data Urgente, que es una agencia periodística, bueno, estoy escribiendo ahí notas de temas internacionales y, claro, y hago colaboraciones cuando me llaman de para Telesur y escribo en Rebelión, también a veces salen en Rebelión mis notas, salen en La Pluma, en Caos en la Red, y bueno, estoy jubilado, así que ahora me dedico a trabajar. Estoy acá viviendo en Villa Elisa, tengo un caballo y estoy todo el día con mi caballo y un perrito que está viviendo conmigo acá, y estoy haciendo medio vida de campo. Ahora vamos a presentar un libro sobre la República Popular de Corea y la OSPAL, que me enviaron a mí desde Cuba. Lo vamos a presentar el viernes aquí en Argentina, en la Casa de la amistad argentino-cubana, largo chivo, es en Alcina, sí. 1744. Yo estuve en Corea en el año 2017, en agosto del 2017. Me invitó el gobierno coreano ahí a un festival de grandes hombres y mujeres del Monte Baekdu. Estuve 11 días en la República Popular Democrática de Corea. Y bueno, y ahora estoy acá presentando ese libro. Escribí un libro también sobre Corea, que va a salir en agosto. Lo van a editar los compañeros coreanos. No sé qué más te puedo decir, porque hay muchas cosas para decir, pero lo importante es decir lo que va a pasar acá en la Argentina y en el mundo, digamos, ¿no? Sí, la verdad que quedamos con ganas de conversar, de profundizar en varias de las cosas que has mencionado. Has escrito varios libros también, algunos de poesía y otros de investigaciones periodísticas. Escribí el primer libro que salió acá, fue Del amor y otras cosas, que fue un libro de poesía que escribí en gran parte en Nicaragua y en parte acá, antes de irme. Yo militaba en el peronismo de base acá en la FAP y también vinculado a Montonero, estuve en algún momento. Y entonces, bueno, salieron poesías en ese libro. Después escribí un libro sobre unas sublevaciones indígenas del Chaco, que hubo acá en 1924 y en los primeros 50 años del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Tuve tres sublevaciones indígenas. Escribí un libro sobre la matanza de ingeniero Burgen, mediante la cual la policía mató a tres pibes que estaban en una esquina, que comenzó el periplo del gatillo fácil acá, del cual se habla tanto ahora, pero empezó más o menos en esa época. Después escribí un libro sobre el bloqueo a Cuba, que se llama Afuera está el vecino, el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, que lo editó la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Escribí un libro sobre Colombia, que se llama Colombia en la Mira, que también habla de Colombia desde que se separó, desde que los yanquis la separaron de Panamá hasta 1998 con el Plan Colombia. Y escribí un libro sobre la represión al comunismo en la Argentina, que se llama El enemigo rojo, que habla sobre la creación de la sección especial de represión al comunismo acá en la Argentina por parte de la policía capital, con apoyo del FBI, del fascismo italiano. Y el último libro que escribí es una memoria de vida, se llama Descabalgando el tiempo, memoria de vida, que es una historia mía, digamos, desde que nací hasta que volví de Nicaragua, ¿no? Y ahora, bueno, escribí el libro sobre Corea, que va a salir en agosto. Lo van a publicar ahí y lo van a presentar acá, posiblemente lo editen en español acá. Ahora, después te vamos a preguntar sobre esa presentación del libro. Por último, de estos datos para ubicarnos, vos estás viviendo entonces, nombrabas un lugar, es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, en Villa Elisa, está cerca de La Plata, está a 40 kilómetros de la capital. Bien. 40 kilómetros de la ciudad autónoma, de la capital federal, ¿no? Bien. Lo que queríamos primero recordar contigo, porque hace poquitos días, el 29 de mayo, se cumplió un nuevo aniversario de un hecho histórico, la lucha de la región, la lucha obrera, que pensando siempre en las nuevas generaciones hay que actualizar, que es lo conocido como el Cordobazo, y queríamos recordarlo contigo en este primer encuentro, Jorge Luis. Bueno, el Cordobazo se produjo el 29 de mayo de 69, y nosotros estuvimos muy al tanto de eso. Yo era joven en aquel momento, pero fue una rebelión popular de la provincia de Córdoba, de los gremios más concentrados ahí, eran los gremios del transporte, que estaba Atilio López, el gremio metalúrgico, estaba el Pidio Torres, estaban los gremios del Citrax y Tram también, que se formaron, son gremios clasistas, que se formaron alrededor de las plantas de la Fiat, y otros gremios y estudiantes fundamentalmente, ¿no? La historia de Córdoba es una historia en donde los estudiantes y los obreros desde primeros tiempos estuvieron muy unidos, ahí se hizo la reforma universitaria de 1918, bueno, fue una sublevación que se hizo contra la dictadura de Onganía, que un dictador que asumió en 1966 derrocó primero al presidente Illia y fue el que planteó el tema de las fronteras ideológicas, dio el puntapié inicial sobre el tema de la seguridad interna, digamos, del enemigo interno y demás. Y entonces el Cordobazo se produjo para repeler la dictadura de Onganía y dio lugar a la conformación de las organizaciones armadas revolucionarias en ese momento que aparecieron ahí prácticamente, o después, que fueron las Fuerzas Armadas Peronistas, que ya en el 68 habían operado en Tucumán, Montonero, después el Ejército Revolucionario del Pueblo, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y otras organizaciones que desarrollaron todo el tema de la lucha armada durante esos años. Y bueno, el Cordobazo fue el puntapié inicial de la insurrección, por lo menos de ese siglo, en la Argentina. Ya había habido insurrecciones populares conformadas por anarquistas y demás en el siglo, a principios de siglo, hubo matanzas inclusive, pero el Cordobazo fue el que inició una serie de insurrecciones populares en el interior del país, en Rosario, en General Roca, en Tucumán, en varios lugares de la República, y dio por tierra con el gobierno de Onganía, que bueno, pues se fue sucediendo a través de dictaduras militares que lo reemplazaron hasta 1973, ¿no? Que ganó la fórmula Cámpora Solano Lima. Pero bueno, todo eso se hizo con sangre y con insurrecciones, y la meta esencial de todas estas organizaciones, inclusive las metas de Agustín Tosco, que lo nombré recién, que fue uno de los principales gestores del Cordobazo, del gremio Luz y Fuerza, era la construcción del socialismo y la unidad de todas las organizaciones sindicales, políticas y revolucionarias en una sola corriente para derrotar al capitalismo en la Argentina y construir el socialismo. ¿Cómo, esa cuestión. Jorge, ¿cómo se lee hoy ese hecho? ¿Hola? Hola, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho, sí. Bien. ¿Cómo se lee hoy ese hecho en la política argentina? ¿Quiénes lo reivindican? ¿Quiénes muestran eso como un elemento histórico importante en la historia de lucha del pueblo argentino? ¿Se sigue manteniendo eso como una bandera? ¿O por el contrario, se intentan desmarcar los sectores políticos que hoy intentan también plantearse como de izquierda, digamos? Mirá, yo estuve hace poco en un acto que se hizo, que hubo gente, fueron oradores, hubo oradores de Montoneros, hubo oradores del PRTR, hubo oradores de nuevas organizaciones de izquierda. Fue un acto combativo que reivindicó el Cordobazo, pero en realidad el gobierno este, que es un gobierno colonial, el gobierno de Macri, es un gobierno que surgió a través de manipulaciones de guerra psicológica que hicieron los gringos de Estados Unidos, y armaron un candidato y metieron a este. Gran parte del pueblo lo votó, porque obviamente parece que no tuviera historia. Y bueno, es un gobierno colonial, y lamentablemente después de la autodisolución de la Unión Soviética y del socialismo de mercado chino y demás, el tema de la revolución ya prácticamente no se habló más acá. Acá se habla a lo máximo que aspira, inclusive gran parte de la oposición, es una política keynesiana, socialdemócrata, que tiene patas cortas, y que de alguna manera trajo aparejado este modelo, no es este modelo, sino es el capitalismo este transnacionalizado que lleva adelante Macri con todos sus payasos, digamos, ¿no? Entonces el tema del Cordobazo quedó reducido a determinados núcleos, a determinados grupos, pero la juventud está protestando en las calles ahora por el tema de una menos, la de género, otro tipo de cosas que hacen de alguna forma renovar la confianza en un proyecto revolucionario, un proyecto insurreccional como el del Cordobazo, en un proyecto revolucionario que tenga como un programa de liberación nacional y social en transición al socialismo, ¿no? Eso es a lo que aspiramos todos. Así que en este acto que estuve el otro día, que se hizo acá en un gremio del capital, hubo mucha combatividad, y fundamentalmente los viejos fueron los que pusieron y pusimos nuestro granito de arena para mantener la historia viva del Cordobazo y otras insurrecciones y grupos revolucionarios que se dieron en la Argentina, ¿no? Eso es. Jorge, vamos a agendar para conversar con más tiempo en otros encuentros ese tema de la visita tuya a la Corea Socialista, que tiene que darnos para hablar con tiempo y prepararlo, que no, mucho nos interesa, que fue bastante reciente además, pero por cuestiones cronológicas, digamos, está ladrando el perro ahí, está enojado. Sí, está ladrando mi perrito porque se le da por perseguir a todos los gatos de la casa, así claro. Que cada gato que ve empieza a ladrar. Pero para cerrar por hoy, eligió, ¿no? Para cerrar por hoy, Comentanos sí. algo de qué se trata esta presentación del libro del relacionamiento de Corea Socialista con la OSPAL, que es la Organización de Solidaridad de los Partidos Políticos de América Latina, que va a ser el viernes. ¿De qué se trata ese libro? No, la OSPAL es una organización que surgió en 1966, que tuvo a Che y a Fidel como sus principales mentores, y tiene la sede en La Habana, y es una organización que se llama Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina. Y cuando se fundó esta organización, que tiene una revista que se llama Tricontinental, la República Popular Democrática de Corea fue una de las fundadoras, conjuntamente con los palestinos, con los vietnamitas, con los sirios y con otra gente más. Así que fue una organización, no son los partidos políticos, es una organización de solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Latina, que es la que editó este libro que se llama 50 años de solidaridad intercontinental entre Cuba y la República Dominicana de Corea, y que lo vamos a reeditar acá en la ciudad, lo reeditamos en la Argentina y lo vamos a presentar este viernes, en donde este libro trae discursos de una líder Kim Il-sung, del máximo del gran dirigente Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un, que marcan la línea de lo que es la revolución coreana, el Partido del Trabajo de Corea, la idea Juche, los métodos de trabajo Dayan y Chonsandre que se utilizan allá. Bueno, cosas que tienen que ver con la República Popular Democrática de Corea y que no son muy conocidas o prácticamente desconocidas por el público argentino y aún por sectores de la izquierda, ¿no? Porque se ha anatemizado a la RPDC como que era un país guerrerista que desarrolló el arma atómica. Bueno, es largo para contar, escucho un ruido ahí que me parece que es un eco de lo que yo mismo estoy hablando, entonces no me permite concentrar bien en lo que estoy diciendo, pero no estoy acostumbrado a estas cosas, así que bueno, nosotros, la Argentina de Mac, nosotros yo, te escuchamos bien. Es lo que tiene a veces las comunicaciones vía internet. Este libro se presenta el viernes, entonces, ¿en dónde? ¿En la capital argentina? Sí, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, que queda en la calle Alsina, 1744, en la capital federal. Está a 2-3 cuadras del Congreso y se presenta el viernes a las 19 horas. Y va a haber un representante de la Embajada de Cuba, y es auspiciado también por la Embajada de Cuba el libro, ¿no? Bien, que además, como vos decías, permite repasar una historia de solidaridad y de encuentro de organizaciones revolucionarias de América Latina con Corea, que hablando del olvido que decías del cordobazo, a veces en estos tiempos se intenta olvidar que hubo un relacionamiento revolucionario, digamos, con ese país asiático. Bueno, hubo organizaciones revolucionarias de Argentina que tuvieron relación con la República Popular Democrática de Corea. Yo cuando estuve en Nicaragua conocí a los compañeros de la República Popular Democrática de Corea, eran compañeros muy revolucionarios, internacionalistas, muy disciplinados y de bajo perfil, no hacen mucha bandera de lo que hacen en cuanto a su internacionalismo, pero yo sé, porque lo he vivido en carne propia, que ellos han sido unos internacionalistas de primera y que son unos revolucionarios que no han bajado las banderas. Así que en la época del 70 las organizaciones revolucionarias de la Argentina tenían relación con la República Popular Democrática de Corea, con el sistema socialista coreano, y ahora, bueno, estamos reeditando esto en el marco de que Corea está en la mira de todo el mundo, no solamente por lo que pasó durante aquella época del 17, que parecía que iba a haber guerra nuclear, sino porque ahora, justamente por el desarrollo de arma nuclear, se han puesto firmes y entonces los gringos han tenido que ir de alguna forma a negociar con ellos, a hablar con ellos para morigerar un poco toda esta situación. La política de los norteamericanos, independientemente de lo que del poderío de Corea del Norte o de la RPDC, los norteamericanos están intentando con sus aliados aislar a la RPC, a la República Popular, que tiene un conflicto bastante fiero ahora con China. Yo les mandé una nota y escribí en Data Urgente, escribí varias notas sobre el conflicto con China, y entonces, bueno, los yanquis, por un lado quieren aislar a Corea de China, y por otro lado necesitan negociar con la República Popular Democrática de Corea, porque sus aliados en el área, tanto Japón como Corea del Sur, no quieren saber nada de conflictos nucleares ni por el estilo, porque van a desaparecer todos. Los gringos por ahí seguirán existiendo, pero toda la zona esa va a ser un desastre. Así que bueno, parece ser ahora que en las relaciones con Corea han morigerado las cosas. Por un lado, los norteamericanos hablan de diálogo, por otro lado, hacen ejercicios militares, tienen sancionado a la República Popular Democrática de Corea, no pueden importar un montón de artículos, como le pasa a Cuba, digamos, es el mismo bloqueo que le hacen a los cubanos, pero tanto los cubanos como los coreanos van a saber salir, como supieron siempre, salir de esta cuestión, y van a seguir construyendo el socialismo. Así que bueno, vamos a presentar este libro en el marco de la solidaridad intercontinental entre Cuba y la República Popular Democrática de Corea. Este viernes en Alcina 1744, la ciudad de Buenos Aires, a las 19 horas. Jorge, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Como decía Hernán, vamos a mantener el contacto. La Argentina está viviendo también procesos muy interesantes para seguir desde Uruguay, sobre todo por la implicación que genera también en la realidad nuestra. Y bueno, nos gustaría mucho tener tu análisis, tener una mirada más allá de las noticias de lo que ocurre en Argentina, para también conocer la realidad de toda esta parte del continente. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Toda mi solidaridad con el pueblo uruguayo, con ustedes. Ustedes están entre dos colosos que son Argentina y Brasil, que hoy tienen gobiernos fascistas y semifascistas. Así que bueno, toda mi solidaridad, la resistencia de ustedes para que no les aprieten estos dos grandotes, y bueno, porque estuve con ellos en Nicaragua, sé que son muy fuertes, mejor dicho los orientales, es decir, conozco mucho a los orientales porque son muy fuertes, tienen bajo perfil, pero saben cómo lidiar contra el enemigo y saben cómo hacerse amigos. Así que les mando un gran abrazo a ustedes y a todos los uruguayos, todos los orientales, y mi perrito, les digo más, se llama Maleva, ¿saben por qué? Por el romance del Malevo, que escribió Osiris Rodríguez Castillo. Yo lo encontré en el campo, así que le puse el mismo nombre que su abuelo, el Malevo. Así que bueno, tiene la correa tiene la bandera del Uruguay. Mirá vos. Mirá así. Vos. Jorge, bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Te despedimos con un saludo de nuestro compañero Jorge Olivera, el Negro Olivera de Buenos Aires, que dice: un abrazo al Pampa desde la agrupación Buenos Aires, ahí estaremos, dice la presentación del libro. Bueno, muchas gracias por todo, compañero. Un abrazo a todos. Y te despedimos con otro tema de Chabuca Granda, de la peruana, sobre Javier Heró, que no nos dio el tiempo para conversar hoy, pero ya hablaremos de eso también, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hasta mi sombra, ¿qué piensas de la muerte que te dimos y el frío? La sangre que entregaste nos ahoga desde el fondo del tiempo y tu canoa.